los que estáis aquí y los que sois más jóvenes de los que estáis aquí, que probablemente en el año 2000, que está tan cerca, tendréis 40 o 42 años, entonces podréis decir aquella gran noche del siglo pasado, aquella gran noche que fue la noche del siglo, la noche en que toda una ciudad y todos los pueblos de la ciudad que acudieron a ella para estar presentes y recordar y demostrar cómo sigue de vivo, de hermoso y de latente el recuerdo de aquel gran cantante que se llamó Nino Bravo.